De sonreír sin ganas, de ver promesas rotas cada mañana. Cansado de la gente que habla de frente y apuñala por la espalda lentamente. De miradas falsas, palabras vacías, de vender el alma por un poco de envidia. Camino entre sombras que dicen ser luz y ya no sé en quién creer, ni siquiera en mí. Estoy cansado, cansado de todo, de la hipocresía vestida de oro. Cansado de mentiras que duelen más, de un mundo cruel que no quiere cambiar. Estoy cansado, grito en silencio, de tanta maldad rompiendo por dentro. Promesas rotas, de verdades a medias que nunca se notan, de la mala gente que nunca da la cara, que pisa al débil solo para subir más alto. Cansado de guerras que no son mías, de ver cómo el odio gana cada día. Este mundo frío me quiere endurecer, pero sigo luchando por no ser como él. Estoy cansado, cansado de todo, vestida de oro. Cansado de mentiras que duelen más, de un mundo cruel que no quiere cambiar. Estoy cansado, grito en silencio, de tanta maldad rompiendo por dentro. Hipocresía vestida.